mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta. En breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre cultura libre, software libre y muchas otras cosas, aquí en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, y emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. Bueno, muy buenas tardes. Como antes comentábamos, estamos aquí en Comunes. Muy buenas tardes, Lolín. Buenas tardes. Buenas tardes, Gaelx. Hola, buenas tardes. Bueno, simplemente comentar dos cosas. Se está haciendo una colecta para pagarnos el psiquiatra conjuntamente, porque sale más barato a Lucía Echevarría y a mí, por los últimos improperios que soltamos tanto como dentro como fuera de Twitter. Así que, bueno, que no os preocupéis, que vamos a recibir el tratamiento adecuado. Se rumorea que va a haber una especie como de cabalgata del SAMUR social que nos va a recoger y nos va a depositar en algún sitio para que este año estemos un poco más centrados. También estamos un poco así alteradas porque es terrible la visión de ver a nuestro técnico toda la vida, Dani, con unos cuernos de alce parpadeantes. La verdad que no nos esperamos esto de alguien tan serio como Dani. Pero bueno, al menos anima un poquito el cotarro en esta tarde-noche de Reyes, ¿no?, en la que no deberíamos estar aquí. Bueno, o sí que deberíamos seguir, porque el compromiso con la cultura libre de Dani es absolutamente férreo. Así que un saludo para Dani, por favor, quítate los cuernos cuando puedas. Y bueno, chorradas aparte, que me te hacías improvisar un poco, Gaelx, ¿qué tenemos preparado para el programa de hoy? Pues el sumario de hoy es breve, pero intenso. Tenemos, como ya hemos dejado vislumbrar, una selección musical muy especial con DJ Loli, que enseguida nos contará en qué consiste. Tenemos también una agenda fucsia muy acorde con la noche que es hoy, y creo que David nos comentará algo sobre el canon digital y podemos incluso intentar llamar a Lucía Echevarría y ver si nos coge o no. Seguro que si nos está escuchando... A estas horas está ya fatal. Le podemos mandar un tuit y seguro que se pone inmediatamente al teléfono y llama aquí para entrar en un debate y volver a repetir una y otra vez sus cuatro ideas fijas, a ver si aquí le podemos dejar más cancha que en Radio Nacional. ¿Sabes que yo conocí a Lucía Echevarría? ¿Cómo y dónde? Porque mi prima trabajaba en la FENAC y era la que llevaba todo el tema de... Cuando entras en la FENAC a la derecha, esa sala donde se hacen conciertos... Eventos. Y pone eventos tal, ella gestionaba el tema de eventos ahí en la FENAC y tal. Ya en aquella época tenía una fama un poco, ¿cómo decirlo? ¿Excéntrica? Un poquito, sí. Por decirlo suavemente. Mejor no nos vamos a comer vamos a empezar el año con una demanda por injurias y calumnias. Vamos a dejarlo así. Excéntrica, ¿eh? Pero para que veas, con el famoso, yo siempre he estado ahí rozándolo. Ajá. Bueno, en el sumario también comentar que vamos a conectar con Xavi, el cuarto común. Como no podía ser de otra manera, no podíamos empezar el año sin él. Así que, si os parece, podemos ir escuchando qué nos ha traído Loli de música, que creo que es una selección muy especial. tal. Sí, que nos comente un poco la selección en general, el primer tema, y lo ponemos de acuerdo y vamos comentando tema a tema, si os parece. Perfecto. Pues, vale. Loli, por favor. Muy bien. Bueno, voy a hacer un recorrido de lo que pasó en Italia en los años 60 y 70, más o menos, hasta que no nacieron las radios libres. Y bueno, había una comisión de la radio televisión pública italiana, la RAI, que decidía qué canciones podían o no ser transmitidas. Entonces, además de los temas que trataban de sexo, que por supuesto estaban ya excluidas, y la comisión tenía bajo su control canciones que hablaban de política en manera no conforme. Por ejemplo, con letras que no respetaban la patria, la religión, la iglesia, los cargos del Estado, la policía, el orden constituido en general. Y el más perseguido por parte de la comisión fue seguramente Fabrizio De André, no sé si os suena, es un cantante y compositor italiano que tenía un repertorio casi totalmente censurado prácticamente, porque además de hablar explícitamente, por ejemplo, de prostitutas y sexo en sus canciones, sus canciones eran antimilitaristas, hablaban de historias de marginados, rebeldes, de la situación de las cárceles, por ejemplo, de droga. En general, sus canciones tenían un fuerte contenido político antisistema. Y muchas de las letras, entre la que se incluyen textos en lengua ligur, que es un dialecto italiano, son ahora estudiadas como expresión importante de la poesía del siglo XX en Italia. Y la canción que vamos a escuchar se llama Bocca di Rosa, bueno, se entiende sin traducirlo, es bastante conocida, creo, también a nivel internacional, y cuenta la historia de una prostituta que estaba muy contenta con su trabajo y que se muda a un pueblito y en poco tiempo conquista el amor y el respeto de todo el mundo. Aparte de una pobre mujer que De André define como una sin gana de nada, sin deseos, un poco amargada, y que monta un escándalo hasta que consigue que Bocca di Rosa se vaya del pueblo. Pero como la voz se había pasado muy rápida de pueblo en pueblo, donde se va ya la espera mucha gente a la estación, incluso el cura. Y la canción termina diciendo, y con la Virgen en primera fila, y Bocca di Rosa no muy lejos, se lleva de paseo por el pueblo el amor sagrado y el amor profano. Y vamos a escucharla. Chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: la schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Bravo, bravo, bravo. Bueno. Bravísima. Xavi, ¿estás por ahí? Estamos por aquí. Estamos muy por aquí, bien. Bueno, feliz año, lo primero. Igualmente. ¿De acuerdo? ¿Aún se puede hoy decir feliz año? Yo creo que sí. Bueno, Gael lleva así días y días y no sé, esperemos ya que para Semana Santa se le pase. Es una cosa tremenda, es como... Correcto. Es una cosa como compulsiva, pero bueno. Bueno, Xavi, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues hace tiempo quedó pendiente hablar de N-1 y... hacer un poco de hablar sobre su existencia, sobre su uso y sobre su usabilidad. Uh-huh. A petición por correo electrónico de producción. Perfecto. ¿Puedo hacer un pequeño apunte que dije en una charla sobre N-1? Dale. Solo para hacer un poco la introducción, no sé si tú estarás de acuerdo o no. Yo dije que N-1 era el equivalente telemático a ese menú vegano que no nos gusta nada, pero que nos lo comemos por activismo en el centro social, en la fiesta para sacar pelas, para los presos, ¿no? Bueno, pues que este es el equivalente a nivel de redes sociales. No sé si estarás de acuerdo. Yo lo suelto ahí ya, por favor, Xavi. Estos son tus micros. Yo creo que mi conclusión se puede resumir en tu... Estoy de acuerdo con la afirmación. O sea, es muy importante que exista, como es importante comer después de algún acto o antes de algún concierto. Sí. Es muy sobre importante. Todo después de estas fechas, ¿eh? Los menús veganos hay que aprovecharlos ahora. O sea, es ahora cuando hay que hacer fiestas pro presos y cosas de eso. Y entonces, el tipo de comida o el menú del día, pues puede ser muy distinto, ¿no? O sea, me parece recordar que hace un año y pico, se hizo una entrevista, ¿no? Gente que desarrollaba en Lorea y en N-1, y más o menos le contaron a nuestra audiencia, sí, que se trata de esto que se llama hoy día una red social, que el tipo, la idea es que tú te creas un usuario en una web muy 2.0, donde das un correo electrónico y te mandan una confirmación, dices que sí, que te quieres apuntar, y a partir de ser miembro de esta comunidad, que actualmente veo que tiene 36.420 usuarios. Muy bien, Xavi, veo que has hecho los deberes, ¿eh? Te estás profesionalizando, ¿no? Correcto. Pues eres una de estas 36.500 personas, o hacer números gordos, que tienes un blog, tienes una posibilidad de crear páginas propias, de crear páginas privadas, de juntar páginas, links de tipo favoritos y tenerlo todo en esa especie de nube en la que podemos ser más críticos o menos críticos sobre lo que es la nube y qué implica lo de la nube, pero bueno, tener en remoto una serie de datos nuestros propios con un perfil tipo, pues con seudónimo o con tu nombre propio, entonces ahí pues te puedes crear grupos, juntarte con gente, y a mí lo que me parece súper guay de esto es que de esta red, que yo la uso para algunas cosas muy determinadas y me gusta mucho cuando la uso por eso, porque te da la capacidad de tú mandarle una llave de cifrado e incluso de intentar recuperar tu contraseña para acceder al sistema, te llega en un correo cifrado. Cada vez que alguien te pide para ser amigo tuyo, te envía un cifrado, ¿no? Un cifrado es un correo electrónico con un cuerpo lleno de símbolos tipográficos que parecen estar puestos ahí al azar, pero que no, con una llave que nosotros tenemos, porque nosotros la hemos subido previamente para poder cifrar este correo, podemos leer lo que nos mandamos a nosotros mismos o lo que el robot no contestar nos envía, entonces nos lo manda cifrado y tú eso lo copias en un archivito y en casa, donde tengas tu contraseña, tu clave para descifrar ese texto cifrado, pues ahí te la puedes te la puedes leer, ves que Pepito te quiere ser tu amigo, que te han invitado a formar parte de un grupo sobre qué son las redes sociales digitales, y también puede ser, yo soy del grupo de Giphy, de la red inalámbrica y algunas cosas más, y puntualmente esto es brutal que esté aquí y que sea gratis incluso, ¿no? O sea, a mí no me extrañaría y no estaría en contra, igual que contribuyo a Nodo 50 porque es un servidor que la gente ya no se forra, sino viven ahí algunos con algunos sueldos y tal, pero bueno, yo confío en este proyecto porque y tengo ahí mi correo electrónico y no me parece mal pagar una cuota de, ponle, que me parece que pagamos 40 o 50 euros al año, ¿no? Tengo un correo electrónico que a mí me da confianza y que sé que no es Google, que va a estar todo el tiempo cruzando datos con si busco esto, si busco lo otro, y como no puedo dejar de usar estas herramientas de las grandes corporaciones, pues como mínimo tener la tranquilidad de saber de que tu correo pues está ahí, que si tienes algún problema más, pues incluso por teléfono y alguien está al otro lado, y es bonito. Sí, porque hasta Wikipedia tiene problemas de financiación, ¿no? Yo creo que la cultura del todo gratis ha impregnado tanto en la red, que yo creo que estamos empezando a vivir, bueno, no, se lleva viviendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Un poco su reverso oscuro, ¿no? Tanto en precariedad de los medios de comunicación clásicos, pero también en otro tipo de proyectos que no acaban de arrancar por un tema tan elemental como es la financiación, ¿no? Porque claro, o sea, nosotros como usuarios 2.0 con un, le llaman teléfono inteligente. No, no, pero es el tópico. Internauta, este, ¿no? Internauta. Exacto. Internauta, bueno, sí. ¿Tienes internet en casa? Eres internauta. Exacto. Vale, pues todos somos Víctor Domingo, vamos a hacernos unas caretas, como esas que nos hicimos de Ramoncín hace tiempo. Pues bueno, pues como internauta, como pringao que tiene un móvil que se conecta a las redes de telecomunicación por 3 gilipollas, de 3G, ¿no? Y bueno, pues no sé, claro, o sea, quieres inmediatez, cuando algo va lento tienes esa sensación de usuario ultra cool que quieres que todo vaya rápido. Entonces, de Juto Mojamuto. Correcto, ¿no? Y entonces cuando vas a tu vetusto de Screen Mail de Nodo 50 dices, ahí va, ¿qué es esta cosa que no tiene animación, ni se mueve, ni chicha, ni no sé qué? Claro, si queremos tener un super web mail como el de las grandes corporaciones, que todo es animadito, con efectos de Ajax y otras cositas de JavaScript y tal, que eso implica montones de horas de programación y montones de horas de prueba y de ensayo y de error, que grandes corporaciones tienen, pero no 50. Y estos proyectos agarran el código libre que se puede usar, que en este caso utilizan una versión de un... Esto hace 2 años, cuando no había explotado, o hace 3 años, se llamaban e-groupwares. No sé si recordáis, no. En el pasado pleistocénico. Uh-huh. Se le llamaban e-groupwares, tú te creas un usuario y puede estar en local, en plan intranet o en plan en la nube, ¿no? O en plan en internet. No sé, es interesante, lo que pasa es que solo es el terreno, que ya funciona y es más o menos usable y es práctico y... No, lo que pasa es que no hace maravillas ni encuentras a tus amigos del preescolar, porque tus amigos del preescolar seguramente no todos están en este tipo de redes más alternativas o más comunitarias o más de la comunidad y no de la corporación, ¿no? Te encuentras antiguos compañeros de colectivo, ¿no? Como sabes, ya se han derivado en enemigos, ¿no? Acérrimos, y es como una cosa muy chunga, ¿no? Ese rollo cainita que tenemos en la izquierda. Amigos saludados y ex militantes y ex compañeros de militancia, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí está, o sea, a mí me gustó el mail porque lo olía el flame a leguas, ¿no? O sea, la usabilidad de N-1, claro, N-1 te permite clonar, o sea, reproducir el experimento de internet en tu casa si sabes. Y lo puedes mejorar si sabes, y ese si sabes, o si tienes dinero para contratar a alguien, o si alguien del... Yo tengo entendido que diferente gente ha ido creando pequeñas isletas con el código base de N-1, que es el código base de Lorea, de esta red. Pétalos lo llaman. De hecho, ahora, por ejemplo, Democracia Real ya se está creando un pétalo propio dentro de... Por eso. O sea, iba a poner ese ejemplo, que me lo comentó un conocido, ¿no? Ah, sí. Pues tengo que aprender cuatro cositas de PHP para poderme añapar, ¿no? Hacer ñapitas. Porque nosotros, un colega que es informático, nos ha hecho un desarrollo. Y entonces, pues bueno, pues así empezaron Yo me acuerdo de crearme un usuario en 2005 de MySpace, cuando antes de que pegara el pelotazo, y lo usé una vez para darme de alta e intentar subir un socotrón de vídeo, no tenía suficiente disco duro en línea y desestimé ese medio de colgar un vídeo, ¿no? Y era vetusto, como es ahora Lorea, o como es ahora, o usas un Speed y es un poco menos vetusto o más vetusto incluso, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí lo puedes tunear, y bueno, y si tienes un maquinón y puedes acceder a él, un maquinón es un servidor muy guapo, muy potente, muy rumbado. Ahí, con tecnicismos, claro. Maquinón. Maquinón, ¿no? Si tienes un super servidor dedicado ahí. Exacto. Y puedes contratar a Akamai para que te cache cositas, y depende si el usuario te viene de Japón o te viene no sé qué, el tiempo de respuesta sea inmediato, pues claro, eso vale un dinero que no tenemos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, que no tenemos como colectivos, como Peñita de... No sé, aquí se llama la Peñita del Rollo, no sé cómo lo llamáis allí para... Peñita del Rollo. Mejor me voy a extraer de ese tema porque no... Vale, correcto. Últimamente estoy un poco así tenso. Vale, no, relájate. Sí, lo hago. Lo intento al menos. No me asesina a Community Managers por el sitio. No. Vacuna invenible. No, claro, y por ejemplo, o sea, si, hablando al hilo de la introducción, ¿no? O sea, te puedes quedar unos flames en Twitter porque es que, o sea, puedes chatear con quien quieras en tiempo real, ¿no? Y esa gente está en el metro, en el tren, en el bus, yendo al trabajo, yendo al estudio, yendo a no sé qué. Ahí, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Eso genera como a la que se pierde esa inmediatez y vas a algo más de tu gusto, más lento, de aprobación, de no sé qué, ya. Es como que, ya no, esto no es rápido, esto no es operativo, ¿no? Aparte de las flaquezas, pues, de recursos que tienen, ¿no? Porque es un proyecto así colaborativo de la comunidad. Pero lo bonito es que otros pueden juntar un pétalo, o había oído hablar de semillero, también les llamaban, ¿no? Ajá. Bueno, pues que puedes crear tu pequeño... Sí, semilla, eso es verdad. Sí, la verdad que ahora mismo no sé si es pétalo o semilla, o si realmente alude a cosas distintas, ahí me he perdido. Algún día podríamos tener algún hacker así que nos lo explique. Nah, mejor, me he aburrido, te llamamos a ti. Pero bueno, si en alguna otras conexiones, y eso nos lo puedes aclarar, Xavi. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo dicho, Lau, ¿le has felicitado el año? ¡Feliz año! Ya nunca más... Esta sí que es la última vez que lo vuelvo a decir. Hasta dentro de 11 meses. Bueno, no sé. Tengo la sensación de haber vivido esto antes. Yo tengo un compañero de trabajo que siempre se despide con feliz año. Ah, mira, perfecto. Incluso en mitad de agosto. Pues yo creo... Un poco colapsado, ¿no? La gente que no trabaja con él se queda un poco colapsada. Que irse loco todo el tiempo. Pero bueno, vale. Creo que encajaría bien en el programa. Lo tendremos ahí en la reserva, ¿no? Como la cantera de nuevos comuneros. Sí, ¿sabe? Como friki. Un comentario. Sí. En casa tengo un CD enorme con muchas canciones de Fabrizio André. Anda. Esta que ha sonado, no, ¿sí?, la conocía, pero yo sé... Tararear media docena de canciones de este señor. Tararearte una, venga, demuéstralo. No. Venga, que si no va a quedar como que va a ser igual. Venga. No, es que hace una canción así muy, muy, muy italiana, muy sencillita, no sé, no. Venga, nada si más me famosa. Equivoco, me equivocaré, me da mucho. Venga. No, que no voy a hacerlo. casi, ha habido unos segundos de tensión. Bueno, Xavi, tu carrera musical iniciaremos en otro programa entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un abrazo, muchas gracias. Loli, por favor, a ti no te vamos a hacer que tararees, o bueno, sí, ya veremos, según cómo nos vaya subiendo la cerveza que tenemos aquí en el estudio. Por favor, coméntanos. Sí, seguimos nuestro recorrido, y también Mina, que es una cantante italiana de fama internacional, tuvo su canción prohibida. Y es que se llama Lo importante es finire, lo importante es terminar. Se supone que al principio esta canción se llamara Lo importante es venire, que en italiano tiene el mismo sentido que en español Lo importante es correrse, se puede decir, ¿no? Se puede. Claro que con un título tanto explícito nunca habría pasado la censura. Bueno, tampoco la pasó con el nuevo título, ya que las letras no eran tan disfrazadas como para engañar a la comisión, y que de hecho había entendido bien el sentido de la canción. La canción va de una relación que se está convirtiendo en sexo sin amor, y la alusión clara al orgasmo como la única cosa importante de la relación. Entonces lo importante es acabar, es terminar. Y vamos a escucharla. Thank you. Temazo. Un gran tema, sí. Bueno, pues vamos con la agenda fucsia de hoy, si os parece. Perfecto. Que como anunciaba en el sumario, hoy venimos como muy acordes a la noche de Reyes. Os proponemos un plan que, de hecho, bueno, ha empezado ya hace una horita, pero que va a continuar. ¿La cabalgata indignada? Esa ya fue hace casi una semana. Es que he mirado la calle y he visto un montón de 15Ms por ahí abajo. No es lo mismo. Estos parece que se reproducen más que los 15Ms. Sí, mira. En fin, pues no, el plan que traigo es pasar la noche de Reyes en El Gallinero, que es un nuevo bar abierto más o menos recientemente en la calle San Carlos número 6, en Lavapiés. Y el tema de la noche de Reyes alude al fenómeno drag king, que no sé si la gente está familiarizada con esta idea. Quizá le suene un personaje que se llama Joe Calderon, que es el drag king de Lady Gaga, con quien se presentó así para los premios MTV, también posó para Vogue Japón, que consiste básicamente en el equivalente a las famosérrimas drag queens, es decir, una persona pues asignada biológicamente y socialmente como mujer, se traviste y actúa como hombre. Entonces, esta noche, como decía, para celebrar la Noche de Reyes, de Kings, hay una... Ya lo he cogido. Muy bien. He tardado, he insistido. Está un poco espeso. Dani, yo creo que no lo ha pillado. El técnico todavía está dando vueltas, pero luego se lo explicamos. Pues a las 6:30 había un taller para esta transformación y luego, a partir de las 10 en adelante, una fiesta de drag kings. Esta práctica, que está muy, muy relacionada pues, con el activismo feminista, transfeminista y queer, nace, bueno, hay un poco como de pelea un poco respecto a su nacimiento. La génesis que hace de este fenómeno Beatriz Preciado en un texto suyo, ella lo que cuenta es que en 1985 había un club lesbiano en San Francisco, el Burlesque, que contrató, pues, como para hacer algo especial, a Shelly Mars, que era una performer, una artista, para hacer un striptease para mujeres, para las mujeres lesbianas que acudían allí como público. Tuvo una acogida muy, muy mala, ¿no? O sea, el público que iba allí, pues incluso, no es que no le pusiese, sino que criticaba esa puesta en escena de una pornografía hecha para una mirada masculina. Entonces, para intentar ver cómo podía, bueno, pues hacerse un espectáculo en plan erótico, pero no necesariamente pues pornográfico, sino divertido, en un club lesbiano, esta performer, Shelly Mars, decidió interpretar un striptease, pero convertida en Martin, que representaba pues al típico cliente borracho, medio sobón, cliente habitual de esos espectáculos de striptease. Y bueno, pues eso, se empezó el escenario y como tambaleándose, se empezaba a desnudar y al final pues se sacaba de la bragueta un plátano y se lo comía, bueno, así todo un poco ridiculizando los géneros. Tuvo un gran éxito y bueno, eso es uno de los gérmenes de este movimiento. Realmente, quienes se disputan un poco el haber sido quienes inventaron o pusieron por primera vez en marcha esta idea, que por supuesto no nace en estos momentos, sino que pues desde la época victoriana en el teatro las mujeres se vestían y actuaban como hombres, es una práctica muy antigua, pero con esta intencionalidad un poco más de transgredir los géneros, sí que nos estamos moviendo por aquí, por finales de los años 80 del siglo XX, de la Grace Volcano, una también fotógrafa y artista, pues por esa época fotografiaba a personas que acudían a clubs de lesbianas sadomasoquistas, que llevaban pues también unas estéticas pues en algunos casos muy masculinizadas, también en clubs de cultura butch femme, es decir, donde parejas de lesbianas asumían de una manera muy estereotipada y exagerada un rol masculino o femenino, y pues de la Grace Volcano fotografiaba y publicaba a estas personas. Simultáneamente, en Nueva York, Diane Thor empezó a publicar y a publicitar como tal, poniendo el nombre de Talleres Drag King, donde invitaba a las mujeres que acudían a asumir ese papel masculino. Esto, bueno, o sea, va más allá, puede parecer una cosa trivial, una broma, ¿no? Pues disfrazarse del otro género, pero realmente va mucho más allá. Entre otras cosas, porque siempre parece que la feminidad es artificiosa, es lo que hay que imitar, o que para disfrazarte de mujer pues hay que maquillarse, peinarse, ponerse unos tacones, adornarse, depilarse, como unas cosas como más obvias, mientras que parece que la masculinidad es lo neutro. Es, si no hago nada, si no me pongo nada, lo neutro es el ser masculino. Bueno, pues como se pone de manifiesto en estos talleres, y invito a todo el mundo que no haya pasado por alguna experiencia similar, que lo experimente, realmente la masculinidad es igual de artificiosa. Es una manera de estar en el mundo que no es casual, sino que son pues unos gestos, unas miradas. El vello, por ejemplo, tampoco es casual, ¿no? Los hombres también se quitan vello de ciertas partes del cuerpo, pero de otras no. Y todo está mucho más medido de lo que parece. Luego también es importante recalcar que en estos talleres no se busca solamente o no pretenden solamente trabajar hacia adentro, el trabajar cómo impostamos tanto la feminidad como la masculinidad, como no es algo natural, sino que es totalmente aprendido, sino también que pretenden un poco confrontar a la sociedad con esto. Entonces, habitualmente, a no ser que sea pues en un ambiente de un club o un espacio lésbico feminista donde se haga pues un concurso, y normalmente se suele imitar pues a masculinidades famosas muy marcadas, como puede ser pues desde el típico mafioso italiano hasta Elvis o el dandy británico también de la época victoriana. Bueno, figuras, o sea, de una masculinidad. Ingleses dandys y italianos mafiosos, mal, muy mal, ¿eh? Esto hay que empezar a romper con todo esto. De eso nada, si lo que buscamos precisamente es jugar con los estereotipos y ver que no por ser un varón italiano de una determinada zona geográfica te sale de forma natural una actitud ante el mundo, una mirada, una manera de vestir, no por ser británico y nacer en una época, no por ser mujer, te sale de manera natural hacer unos determinados gestos, poner la cadera, el centro de gravedad de tu cuerpo más hacia adelante o más hacia atrás, sentarte juntando las rodillas, o por ser hombre te sale de manera natural abrir mucho las piernas, porque, bueno, iba a decir una barbaridad. Dilo. No, pero bueno, que se pone... ¿Cuánta censura tenemos en este programa? Oye, me ha dado el corte de repente. No, pues sí que es muy importante por muchos motivos. Esto que estoy insistiendo en que pone de manifiesto lo artificioso que es no solo la feminidad, sino también la masculinidad, y cómo, y ya entroncando directamente con la teoría queer más básica, cómo el género es performativo, es decir, se puede imitar, se puede reproducir. No es que se pueda, es que el género es algo que no tiene un origen natural, sino que se hace realidad por su reproducción e imitación. ¿Cómo son tecnologías que generan género? Pues un paquete, me lo pongo y puede ser natural o puede no serlo, da igual, pero es una actitud que ya va a ser identificada como un género determinado. También es importante porque, evidentemente, estas diferencias de género no son neutras respecto al poder, y también sirve para desenmascarar y para escenificar que esas relaciones de poder pueden ser rotas, asumidas y autoimpuestas. También, y esto es interesante, por eso decía la importancia de salir a la calle e interactuar en un bar o en cualquier otro espacio, porque te das cuenta, cuando experimentas estos talleres, esta realidad, de la ansiedad que provoca en la sociedad la ambigüedad, la dificultad de identificarte a un primer vistazo como hombre o mujer. Entonces, entra un grupo de personas que parecen hombres, que caminan como hombres, pero a la vez no tienen el tamaño que suelen tener una pandilla de hombres adultos. Y, bueno, genera un desconcierto y una ansiedad en la gente, que es también muy, muy significativo. Y nada, simplemente con esto invitar a todo el mundo que pueda que busque en su ciudad, porque cada vez, bueno, hablábamos de su génesis, pero luego durante los años 90 se van extendiendo tanto eso, concursos de una cuestión más estética, hasta talleres con un contenido más político, y que la gente, si no está ahora en Madrid y no puede acercarse al Gallinero luego a verlo en persona, pues que busque en su ciudad o monte un grupo y lea y se anime a hacerlo. Tengo una pregunta capciosa, como no podía ser de otra manera. Adelante. ¿Por qué cuando se hace un taller de esto todas las compañeras rápidamente emulan una forma de comportarse, una sexualidad masculina absolutamente invasiva, cuando no acosadora, en un 99% de los casos? Por el mismo motivo, creo, que por el que cuando se hace un taller o cuando un grupo de hombres hacen una drag queen, emulan una feminidad absolutamente hipersexualizada, sensual, pasiva, seductora, pues porque uno de los terrenos donde más fácilmente identificables son esas diferencias de género es en el cortejo, en la sexualidad, en el emparejamiento, es donde una diferencia más clara, donde los roles están más impuestos y donde también en la cultura popular general, pues como más se cargan las tintas, desde los dibujos animados para niños pequeños, donde el gato y la gata ligotean con corazones y moviendo la colita y haciendo gestos sensuales, pues es donde más fácilmente... ¿Qué infancia has tenido tú? ¿Qué dibujos son esos? Cualquier dibujo de los años 50 tienen ese componente de caricatura muy, muy clara. He visto que lo tenías trabajado, no te he pillado. Pues no me lo había pensado, pero es que es obvio. Bueno, te has salido muy bien. Bueno, pues ¿algo más que añadir, Gales, o seguimos? Nada, con esto es la recomendación de hoy. Perfecto, pues Loli, por favor. Sí, vamos a escuchar ahora una canción que no es italiana, pero que en Italia se montó un escándalo bien gordo, tanto que la canción no llegó entre las manos de la comisión porque fue denunciada antes por la magistratura y fue cancelada de la Hit Parade, de la lista de éxitos. Lista de éxitos, sí. Eso. Y las letras están en francés, pero se entiende perfectamente la simulación de un orgasmo. Y por eso la consideraron obscena y ordenaron la destrucción de todas las copias de discos presentes en el territorio italiano. Y luego, claro, el disco seguía circulando, pero en el mercado negro, y sin que las autoridades se pudieran enterar de eso. Esta condena por parte de la magistratura fue definitiva, y tanto que hasta ahora no se puede transmitir por radio esta canción, aunque se pueda comercializar. La canción se llama Je t'aime, moi non plus, es de Serge Gainsbourg y la vamos a escuchar. Bueno, ¿eh? Se está caldeando el ambiente aquí en el estudio, aquí en Radio Círculo. Para la gente que se ha incorporado más tarde, estamos en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y bueno, estamos aquí en Comunes, un programa sobre copyleft, cultura libre, pero como veréis, pues que tratamos muchos otros temas. Bueno, a ver, Loli Galx, tengo unas preguntas para vosotros, si os importa. Vamos a hacer un sencillo ejercicio para hablar del canon digital. Vamos allá. A ver, imagino que habéis tenido una adolescencia conflictiva, como todo el mundo. ¿Escucharíais música? Sí, claro. ¿Escuchabais en cassette? Claro. Sí. Bien. ¿Os acordáis que había tres tipos de cassette, que era el normal, cromo y metal? Es verdad. ¿Eh? Y, no me acordaba. Os he robado un bit de memoria. Y además, como nadie teníamos pelas para rebobinar, cogíamos el boli, que cabía perfectamente la cinta, y girábamos así para ahorrar en pilas. ¿Esto es cierto también o no? Verídico. Sí, sí, sí. Bien, bien. Voy bien de momento entonces, ¿no? Sí. Perfecto. Voy a empezar a ejercer de mentalista. Me imagino que también veríais vídeos, ¿no? Yo, aquí en España, lo primero que se introdujo fue el beta, que como es bien sabido es de Sony, y no solo por eso, pero bueno, tuvo un peso bastante gordo, que Sony se negaba a que se comercializaba cine porno a través de ese formato. Entonces VHS arrasó. No fue solo por eso, o sea, no es la única explicación, pero sí que es una de ellas, ¿no? Y la verdad que el formato de vídeo, que era mejor, el que tenía más calidad, el mejor era el 2000, que fue el primero en desaparecer, luego cayó el beta y al final se quedó el VHS, hasta bueno, que llegaron los DVDs. ¿Tenéis vídeo en casa? Ajá. Sí. ¿Y que era beta o VHS? VHS. Sí, VHS. VHS sí, también, sí. ¿No? Bien. España e Italia hermanadas por ese gran VHS. Formato. Bueno, traigo a colación todo esto porque tanto las cintas de cassette, tanto como las cintas de vídeo, ya se pagaba canon. Es decir, el canon es una cosa a nivel jurídico un poco bastante peculiar y que surge muy tardíamente, que es la compensación por copia privada. Es decir, se parte de una premisa extremadamente discutible, que es que la industria va a dejar de generar una serie de ingresos porque la gente se va a hacer copias privadas y la gente va a intercambiar contenidos y eso va a repercutir en las ventas finales. Luego el canon pues se fue ampliando, se empezó en distintos países, fue en distintos tiempos cuando se introdujo canon en las bibliotecas, diciendo, como hay libros que hay en bibliotecas públicas, pues esto va a afectar a las ventas a nivel editorial, etcétera. Y luego ya es cuando ya llega el canon digital, que se empieza a cobrar de manera absolutamente indiscriminada. ¿Cuál es el problema con el tema del canon? De raíz era bastante discutible, pero nunca hubo movimientos muy fuertes con el tema del canon a las cintas de cassette y a las cintas VHS, y eso que se vendían por lo menos igual de masivamente que ahora se venden otro tipo de dispositivos. Sí que fue bastante discutible y todavía colea el tema de algo tan sangrante como es el canon a las bibliotecas. Y bueno, recientemente en el canon digital, que por lo menos en el Estado español lo que sucedía era que por pagar soportes como básicamente CDs, DVDs, USBs, soportes que estaban sujetos a canon digital, era el propio Estado el que más canon pagaba, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, simplemente para almacenar datos de la seguridad social, de los juzgados, de las mil y un ramas que tiene el Estado, pues el Estado de las administraciones era quien más canon pagaba, cosa que no tenía absolutamente ningún sentido. Bueno, pues recientemente, a raíz de una sentencia que hubo en Europa, que era con la sentencia del caso Padawan, no sé si recordáis que tuvimos aquí una entrevista muy emotiva y muy interesante con Ana María Méndez respecto al caso Traxtor, que fue de una tienda de Barcelona, que estuvo litigando primero con las GAE y luego con todas las entidades de gestión. Llevó el caso del abogado Josep Jover y al final, después de múltiples vicisitudes, muy largo de sintetizar aquí, pero bueno, los oyentes del programa creo que están más o menos familiarizados y no lo pueden buscar en internet, se consiguió una sentencia absolutamente histórica que decía que el canon se cobraba de manera indiscriminada en el Estado español. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues después de la intervención de la SGAE, ¿no?, con todo ese tinglado de sociedades interpuestas, entramado societario que había en las GAE, malversaciones de fondos, etcétera, que era una cosa realmente escandalosa, básicamente por el enorme volumen de dinero que maneja las GAE. Recordamos una vez más, aquí lo decimos mucho, pero históricamente las GAE ha manejado aproximadamente como un tercio, el equivalente a un tercio de los presupuestos que ha tenido los ministerios de cultura. Eso es muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, pues las GAE es intervenida, ahora está en un proceso de refundación que no sabemos en qué va a derivar. Y el Partido Popular pues ha sacado un conejo de la chistera, y de manera que yo creo que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo. Yo creo que esto sí que no se lo esperaba absolutamente nadie. Otro tipo de recortes sí que más o menos los podemos ver venir, los podemos vislumbrar, como recortes también sobre todo pues con el tema de reforma laboral, negociación colectiva, etcétera. Pero al final han aprobado lo que se llamaba la llamada Ley Sinde, que era una disposición que estaba en la Ley de Economía Sostenible, y en paralelo la aprobación de la Ley Sinde, que es decir, que es recortar los trámites para cerrar una web de enlaces o web de descargas, ¿no?, con unos unas garantías jurídicas bastante discutibles, o por lo menos es lo que plantean muchos juristas que entienden del tema. Además de todo eso, han cogido y han hecho una especie de nacionalización, que es como una cosa como anatema en la derecha, ¿no? Que la derecha plantee que el Estado asuma unas competencias nuevas en vez de coger y privatizarlas, pues eso no se lo espera absolutamente nadie. Entonces, con esto que ha conseguido el Partido Popular, pues por un lado, que el Estado deje ser el mayor pagador de canon, por un lado, y además manejar parte de ese gran, de toda esa enorme cantidad de dinero que han estado manejando las entidades de gestión en este país, que son 8, que son entidades de gestión privadas. Eso es muy importante. Son monopolios y son monopolios privados. Y era una de las críticas, yo creo, más razonables y más legítimas, de las muchas que se le han hecho, otras creo que no lo son tanto, a las entidades de gestión y su mal llamado modelo de negocio, porque no deberían tener modelo de negocio, es decir, son entidades sin ánimo de lucro, por lo menos a nivel jurídico. Y ese es el escenario en el que estamos, es decir, de ese canon que pagábamos en cintas de cassette, en cintas de VHS, es un canon que luego se ha ido empleando, se readecuó mal, a mi parecer, en el ámbito digital, ¿no?, con toda la polémica en torno al canon hasta que ha llegado esta sentencia, y nos encontramos en un escenario en que el Estado ha asumido todo esto. ¿Y qué pasa ahora? Antes se criticaba el canon porque era indiscriminado y partía de una presunción de culpabilidad de quien compraba un determinado dispositivo, ¿no? Es decir, porque es que tú, si compras este dispositivo, puede que copies. Entonces antes se grababa quién eran los usuarios de esos dispositivos. Ahora no. Ahora esto se ha universalizado y ahora lo vamos a pagar todo el mundo, porque no se sabe la manera exacta, pero va a ir con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es decir, se ha socializado todo el tema del canon por copia privada. Y entonces esto es una manera, primero, por un lado, de quitar poder a las entidades de gestión porque les quita mucho dinero, y además, no sé si es un intento de cerrar el debate sobre cómo compensar a la industria por todo el intercambio de contenidos en la red. Y la verdad es que se abre un proceso muy interesante, porque no sabemos realmente si es que esto es como el primer paso para desmontar las entidades de gestión, a las cuales el Partido Popular les tiene muchas ganas, porque su orientación más o menos progresista, es decir, directamente vinculada al PSOE, como exministros, como Javier Moscoso, que estuvo en las GAE, es evidente, o realmente simplemente ha sido para zanjar el tema del canon digital y dejar las cosas como están. ¿Qué querías comentar, Gálex? Perdona. Quería preguntar, justo esto, una cuestión que has aludido ahora al final, porque en todo este debate, en toda esta polémica que comentábamos también al principio, en plan jocoso, con Lucía Echevarría y el abogado David Bravo, etcétera. Una Lucía, cosa, si nos estás oyendo, llama, por favor, y entra. Una cosa que no me acaba de quedar clara es la relación entre el canon digital y la ley SINDE. Entiendo que son cosas diferentes, pero en todos los debates luego se les mezcla. O sea, ¿cómo va a repercutir? ¿Cómo repercute directamente la eliminación del canon por copia privada respecto a la aprobación de que se puedan cerrar webs de enlaces? No entiendo la relación exacta. Y, por ejemplo, personas como Lucía Echevarría, en su discurso, bueno, gritaba, o sea, echaban pestes contra que se criminalice, porque es dar por supuesto que todos somos delincuentes respecto al canon privado, pero esos piratas que quieren robar como delincuentes, ¿nos puedes explicar cómo hasta dónde compete cada cuestión? Sí, no, es una cosa que se ha dado al mismo tiempo, pero que no tiene que ver. Es decir, la Ley de Economía Sostenible, en esa disposición que habla de la parte de unos supuestos informes en los que se hacen unos cálculos totalmente absurdos, ¿no? O sea, si fuera cierto las estimaciones que se hace sobre la llamada piratería aquí en el Estado español, pues lo leí hace poco, pero creo que como que pirateríamos como 7 veces más que en Estados Unidos, me parece, algo así. Simplemente no se sostiene ya a un nivel simplemente demográfico, solo a nivel demográfico. Si encima ya pones la lupa de cuántos hogares hay con ADSL y el volumen de datos que hay, pues evidentemente pues la cosa chirría absolutamente por todos lados. Pero quitando esos cálculos absolutamente interesados y ventajistas y manipulados, el tema es por un lado, se quiere contentar a la industria con el tema de las web de enlaces y web de descargas, y por otro lado se quiere hacer un guiño a toda esa masa social de gente que utiliza Internet de una manera, a mi parecer, no quiero parecer condescendiente, pero vamos, bastante acrítica, decir, bueno, yo pago la ADSL y no tengo por qué pagar absolutamente nada más, y los artistas son todos unos vagos, unos piojosos, y los músicos que vean el directo, sin mayores consideraciones, que ya hemos hablado de lo injusto y discutible que es eso, pues es un guiño, de decir, bueno, que había un problema con el canon digital, pues ustedes no se preocupen, ya no hay canon, el problema que ahora va a los presupuestos generales del Estado. Hace poco escribí un texto en el que yo planteaba que se abría una incógnita, porque yo creo que nadie ahora mismo tiene la respuesta ni nadie sabe qué va a pasar. ¿Qué era lo problemático del canon? ¿Que era indiscriminado? ¿La propia existencia del canon? ¿O que lo cobraba la SGAE, que tiene una imagen pública absolutamente denostada? Porque a lo mejor nos encontramos con un escenario que el canon, gestionado estatalmente y sin que esté de por medio de la SGAE, no es tan problemático. o a lo mejor sigue persistiendo todos los problemas. La verdad que no lo sabemos, pero yo intuyo que va a ir por ahí. Es decir, que el Estado asuma esa competencia de un gobierno de derecha, recordemos, cosa absolutamente paradójica, parece ser que, por lo menos de lo que estoy leyendo, no está habiendo muchas turbulencias. Es decir, la cosa va más bien por otro lado con el tema de la ley Sinde, la gente con, no hay mucho discurso todavía con el tema de la nacionalización del canon, y ahora se plantea una campaña de boicot a todos los artistas que en su momento apoyaron públicamente la ley Sinde, una lista negra, ¿no? Que yo creo que es una práctica bastante, bastante discutible, que luego se ha intentado matizar con una lista blanca, es decir, bueno, además de promover el consumo responsable, es decir, el boicot de determinado tipo de artistas y de creadores, también planteamos que esta gente, como son tan majos que estaban en contra de la ley Sinde, bueno, pues que se compren sus productos. Aquí lo hemos dicho mil veces, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido el consumo de música en función de las licencias que se utilizan. Si te gustan los Ramones, te gustan los Ramones y punto. Sea un disco oficial, sea un disco pirata, sea descargado. Y si te gusta determinado libro, pues te lo vas a comprar, sea de Alfaguara, sea de Traficantes de Sueños. Es decir, orientar el consumo de cultura en función de las licencias, pues otra cosa que de un programa de aquí forcemos las cosas y demos mayor visibilidad a productos que tienen licencias libres o similares, pero en realidad en la práctica pues son como esos boicots que se llevan haciendo durante décadas al Estado de Israel y que nunca han funcionado, ¿no? Boicot a los productos israelíes. O a la Coca-Cola. O a la Coca-Cola, es decir, sí creo que hay un paradigma de boicot, creo que funcionó uno, que fue el primero, de ahí viene el nombre, y creo que uno o dos, y luego ninguno ha funcionado, ¿no? Yo creo que el paradigma, por ejemplo, es el boicot a los productos del Estado de Israel. Entonces, bueno, son como gestos más o menos simbólicos. Pero sí que es cierto, hay una ausencia total de discurso con el tema de la, lo que yo llamo nacionalización del canon, y bueno, y veremos qué nos depara el futuro, pero lo cierto sí que son dos cosas distintas. Y bueno, nos quedan tres minutos, yo creo, y queda un tema por ponerlo, así que Loli, por favor, rápidamente, danos la intro y nos despedimos ya con ese tema hasta el jueves que viene. ¿No, Gael, qué parece? Perfecto. Muy bien. Sí, el último que vamos a escuchar, bueno, una buena noticia, no fue censurado, pero solo porque ya habían nacido las primeras radios libres en Italia, aunque seguramente la comisión la habría condenado, ya que su contenido es muy explícito y habla de un trío, dos mujeres y un hombre, que bueno, que se divierten un poco. y nada, entonces vamos a escuchar esta canción. De la autora se llama Patti Pravo, y puede ser que aquí en España es conocida por su canción La Bámbola. Pero sí, puede es conocida. Ser. Es conocida. Hombre, y la masa a quien queremos es a Rafa La Carrá, pero bueno, también en nuestro corazón tenemos un hueco para Patti Pravo. Es que no la han censurado, evidentemente. Ya, y eso que tenía una mujer dentro de un armario, eso no se censura, ¿no? Es tremendo. No, que no. Y vamos a escuchar Pensiero Estupendo. Y con este tema, por cuestiones de tiempo, y además que Dani se quiere ir ya con su familia a comer roscón, nos despedimos hasta el jueves que viene. Vale, hasta luego. Un poco strisciando.